Fin espacio publicitario. Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bueno. Bajamos el retorno. A ver, tengo el retorno muy alto, Leonardo. Buenos días a la audiencia. Estamos con algunas cuestiones técnicas, pero no hay problema, ya lo vamos solucionando. Así que no se asusten, no es su radio. Buenos días, queridos amigos. Leo, compañero de tareas de todos los domingos, y naturalmente Raúl Eduardo Blanco, que está aquí a mi lado. Mi nombre es Jorge Sánchez y estamos comenzando con esto que hemos llamado Memorias de la Comarca. Bueno, en realidad lo llamaste vos, Raúl, buen día. No, era tu idea, día, ¿no? Fue una idea, pero también buscando la participación de todos. No. O sea, es por eso que cuando volvemos a repetir, ¿no? O a contar, de que cuando nace la idea, más o menos, apareció tu nombre y gustosamente arrancamos. Qué compromiso, compañero. Bueno, estamos esperando, como es habitual, la llegada de nuestro invitado. Siempre eso se produce unos minutos después de las 10, porque siempre nos dan este tiempo como para organizarnos, hacer un pequeño recuento de las cosas que han ido pasando por este espacio. Y agradecer, como es de costumbre, los saludos, los buenos deseos, las recomendaciones que algunos oyentes nos hacen, porque esto es como todo. Cuando empezás, te escuchan con amor, con el corazón. Después ya se pone críticos, ¿no? Hay crítica, pero son buenas. Claro, nos dejan agarrar el vuelo y después nos empiezan a criticar. No, esto dicho en broma. La verdad, es un espacio cómodo. Creo que compartimos esa opinión, nos sentimos exactamente cómodos. Exactamente. Es cómodo, es familiar. Tratamos en lo posible, por lo menos en lo que respecta a nosotros y a Leo, lo incluimos, a Ralf, a Bárbara, que estén incluidos todos, o sea, la comarca en general. Nosotros desde aquí, desde este pequeño estudio y charlando con la gente, rescatando memorias y trasladándolas al medio, ¿no? Seguro. Además, sentimos de la gente de la emisora que esas manifestaciones de orgullo y apropiación que hacen que uno se sienta parte de esa familia, si bien habitualmente no estamos en contacto porque cada uno tiene sus actividades y no merodeamos por aquí por la emisora como puede ocurrir con algunos otros colaboradores que están mucho más frecuentemente en este espacio. Sí, y recordarles también a la gente, a aquellos que no conocen el espacio físico de Radio Goga, contarles un poco que se está haciendo una gran inversión, un gran trabajo, y que es un trabajo en el que va a quedar para siempre. Quizás nosotros ya cuando nos vamos del todo de este mundo, pero quedarán para nuestros hijos, nuestros amigos, los hijos de nuestros amigos, en fin, para la gente que venga a conocer. Pero más que nada rescatar el esfuerzo que ha hecho este hombre, Ralph, ¿no? Sí, junto además lo que cuesta a veces entender, porque a veces hay trabas que son formales o burocráticas, es que en realidad es un emprendimiento privado. Pero tiene esa característica de que los emprendimientos culturales, hasta donde sé, nunca dan beneficios, ¿no? Esa es la paradoja. Sí, la paradoja que puede, ¿no?, llegar a dar es muy a largo plazo. En claro, cuanto pero, a, seguro. Entonces esto hace que uno sienta la obligación de acompañar estas iniciativas y por lo menos desde el lugar en que está, tratar de hacer conciencia de que independientemente de lo privado del proyecto, es un proyecto que le viene bien a toda la comunidad. Y que naturalmente descuento que va a estar abierto a cualquier manifestación, una vez que esté organizado y en funcionamiento, habrá una programación, habrá actividades, soñamos con eso, ¿no? Que esto esté siempre lleno de gente que va a venir desde a tomar un café en la confitería o un programa de radio que va a estar adentro de ese edificio. Y las proyecciones y todas las exposiciones, en fin, todo lo que ha soñado Ralph y sus socios para esto. ¿Te parece que hagamos la apertura musical? Podemos adelantar un poquitito, porque ya que viene, bueno, como quiera, sí, sí, encantado. De quien viene. Viene un señor que es el presidente del Aeroclub del Bolsón, Bernardo Weir. Este, lo vamos a ir conociendo en la entrevista, en la conversación. No es una entrevista, es una conversación donde nosotros lo único que hacemos es el nexo con el resto de la comunidad. Nos va a contar un poco lo de siempre, ¿no? Sí, sí, además en qué está la institución, un poco, supongo, de la historia del Aeroclub en el Bolsón, y sobre todo, bueno, toda esta nueva, este auge que ha tomado esta proyección, ¿no?, con la que se está soñando para la estación aérea y terrestre de acá de la localidad. Creo que no he ocultado nunca mi admiración profunda por Raúl Barbosa y Juanjo Domínguez, así que abramos con este tema no hace más que cumplir con esa admiración. De Areco, Lucas, de Areco, Misionerita, adelante. Sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, ahí estábamos entonces saludándolos en esta mañana de domingo de primavera, aunque no lo parezca, con este entorno brumoso que hemos tenido desde temprana hora. Pero bueno, ahí está asomando el sol. Todo indica que va a ser un hermoso día y de todas maneras, si no, vamos a hacer lo posible para pasarlo bien. Como siempre, agradeciendo su atención de estar allí del otro lado del receptor, en esta frecuencia que es el 103.5 Radio Goga FM, y también, por supuesto, en internet, en la página de Goga del Bolsón, también se puede sintonizar. Es lo que hacen algunos amigos en la lejanía, allí tratando de tener algunos atisbos de lo que pasa en la región. Y, por supuesto, tenemos nuestros teléfonos fijos de la emisora, 4455-800, 4455-999, por si tiene alguna idea, algún comentario. Ya hemos hecho algunas experiencias para salir al aire y no han sido tan malas. Misionerita era lo que escuchábamos de Lucas Braulio Areco, por Barbosa y Juanjo Domínguez. Nos decía Raúl hace un minuto que justamente nuestra intención en la mañana de hoy es asomarnos a esta cuestión del Aeroclub, institución de muchos años en el Bolsón, y que debe tener, naturalmente, además de las anécdotas y las historias que suelen ser las que trascienden, toda una tarea cotidiana, una tarea a veces complicada, toda esta cuestión de la convivencia con la estación de la Fuerza Aérea en la localidad. Le vamos a preguntar seguramente a al presidente del Aeroclub cómo son estas relaciones, cómo se regula esta cuestión del espacio aéreo en el Bolsón, toda esta cosa que ha pasado, que ha quedado el aeropuerto en el medio del pueblo, como no podía ser de otra manera en un valle tan estrecho como es este. Y pasando lista algunas memorias que uno siempre tiene a mano para estos casos, recordaba, entre otros, algunas anécdotas casos o antecedentes de la aviación en nuestro lugar, ¿no? Desde las pasadas del Comodoro Álvarez, cada vez que andaba por acá en avión con la gente de los, con los cadetes de la Escuela de Aviación de Córdoba, hasta, qué sé yo, el autogiro que fue renombrado hace muchos años aquí. Y encontré, dentro de las cosas que aporta Juan Matamala en un reportaje que le hizo a Eduardo Sá Pereira, su experiencia, ¿no? Este hombre conocido quizá en sus últimos años más como referente político, pero bueno, él fue topógrafo, uno de los responsables de medir y hacer trabajos en las rutas, y también sus iniciativas terminaron en algunos cultivos, como el lúpulo, por ejemplo, en la región. Pero él era el aviador, y Matamala afirma que fue el primer aviador que llegó al Bolsón. Y si no, le cuento brevemente algunas cosas que el mismo Sá Pereira le contaba a Juan. Por ejemplo, cuando él tuvo que venir al Bolsón, esto era en el año 1945, tenía que continuar con la ruta 3 y con la ruta 23, eran partes de su tarea, pero además esas rutas no estaban terminadas y por lo tanto todo el trazado para autos era bastante complicado. Entonces él, como era un aviador en ejercicio, se decidió venir volando. ¿Desde dónde? Desde Rosario. Él eligió, dice, un Piper PA-11, que son los que se usan aparentemente en las escuelas de vuelo para aprender a volar, y que por lo tanto tienen mucha docilidad, no desarrollan una velocidad complicada como para no poder manejarlo, y por supuesto se embarcó, dice, en un Fisher, es una máquina igual a la que tienen los canadienses, para volar zonas semejantes a esta. Este hombre de Rosario le hizo todas las recomendaciones, y él tuvo que aterrizar en el Bolsón, en la zona de Chacras, porque obviamente no había todavía aeropuerto, y el predio elegido fue el perteneciente a la familia Pastorini, que era un potrero. Ya estaban en esa época las alamedas, que aún se pueden ver, dice don Eduardo. Había robles, todas las plantaciones que ya los pioneros estaban instalando, alambrados, por supuesto. Pero bueno, él hizo las maniobras correspondientes y pudo bajar como corresponde. Salió de Rosario, hizo escala en Rufino, allí en el sur de Santa Fe, en La Pampa, en Bariloche, y a las 6 de la tarde estaba aterrizando en el Bolsón. No tuvo inconveniente alguno en el vuelo. Nos sentíamos tranquilos, ya que veníamos con exceso de combustible, venía a baja velocidad por si debía acometer algún aterrizaje forzoso, y la velocidad crucero, él admite que era de alrededor de 160 kilómetros por hora, utilizó una aviación común, y la autonomía que tenía la máquina le vino bien para las etapas previstas. Dice que el aterrizaje en los campos de Pastorini fue delicado. Recuerdo que lo hice bien, pero previamente estuve ensayando con el mismo instructor en Rosario la manera de ejecutar bien los deslizamientos de ala, en fin, todas las maniobras del caso. Bueno, y después sigue contando cómo a raíz de esta experiencia influyó para que se construyera el hangar en su momento, la pista vieja que nosotros conocimos de hace algunas décadas, y por supuesto todos los avatares que conlleva un proyecto de esa naturaleza, con todas las cuestiones burocráticas, los cambios de gobiernos y demás. Pero de eso seguramente nos va a contar el presidente del club cuando esté por aquí. Esto era solo un adelanto, una anécdota más, testimonios del Bolsón, dice Juan Domingo Matamala, en su trabajo, y nosotros tenemos la obligación de compartirlo, si no esto no sería un programa de memorias. El Chango Nieto nos hace este tema de Rosita Melo, y creo, algún estudioso me lo va a confirmar, que Homero Manzi también tuvo que ver en esta canción, Desde el Alma. Serenata. Alma, si tanto te he herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido y amar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste, por amor. Fue lo que antes una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Alma, entorna tu ventana al sol feliz de la mañana, no desesperes, que el sueño más querido es el que más nos quiere y es el que duele más. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fui, por amor. Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión, junto al dolor se abre una herida que llega a la vida trayendo otro amor. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste, por amor. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ya estamos compartiendo los mates acostumbrados con Leo, que está allí atento, diligente en los controles, y nosotros haciéndole despelote acá adentro. Bueno, escuchábamos desde el alma, les decía, un valsecito atribuido a Rosita Melo. Creo que, insisto, Mansi tuvo que ver también en esta canción, interpretada por el Chango Nieto, una rareza también de algún modo. Compañía, que es la que le hacemos en la mañana del domingo, también seguramente en las radios colegas cada programación estará ofreciendo su compañía de domingo. Los programas de los domingos a la mañana suelen ser de este tipo, tranquilos, para que la casa vaya tomando su ritmo rumbo al mediodía, para que las familias se vayan reuniendo, y si no, aquellas personas que están solas por alguna razón, que se están recuperando de alguna enfermedad o dolencia, bueno, vayan nuestros mejores deseos de mejoría, y seguramente en estos minutos que compartimos podamos alcanzar ese mínimo consuelo que da el saber que alguien, al mismo tiempo que usted está allí, está en otro sitio dedicándole su atención. Decíamos que en estos programas, Raúl, nos han visitado unas cuantas personas, hemos podido asomarnos a las vidas y los proyectos de unas cuantas personas, y ya tenemos programado para algunos programas que vienen, algunas visitas. Lamentablemente, bueno, vos también lo podés confirmar mejor que yo, hay mucha gente que no está bien de salud, que no está, o a veces hasta no está con ánimo para venir a compartir acá su historia. Entonces, eso es, desde el punto de vista de nuestra intención, hay que lamentarlo, pero también hay que atender a esas razones, ¿no es cierto? Que comprenderlos, por supuesto. Está en el anhelo de uno que esa gente que ha vivido tantos años aquí en Bolsón, alguna historia tendrán, alguna vivencia para contar, y realmente es lo único que queremos. Hemos hablado hasta, entre otras personas, con Cecilio Infante, uh-huh, aquel viejo carnicero del barrio. Usted lo debe conocer muy bien. Se me mandaban a comprar. Me acuerdo que me olvidaba que me mandaba mi madre a comprar, y siempre terminaba comprando pulpa. Total, no le erraba. No. ¿Qué sé yo? No se habrá pasado. En realidad, babeando, me olvidaba lo que tenía que hacer. Yo me acuerdo hoy, nos acordábamos en la mañana de una persona, de María Esther Navarro. Navarro, ¿no? Sí. Iba con su platito, sí, a la carnicería. Era como un, no sé, como un espacio más de la casa. Claro. Ir de la casa de María Esther a la carnicería. Claro. Y así hacían varios vecinos. Bueno, sí, María Esther, que tampoco está con bien de salud, le decíamos a ella y a su familia, Delia. También que vayan mejorando en lo posible. Hay cosas sobre las que uno no tiene, lamentablemente, ninguna posibilidad de ayudar, pero por lo menos tenerlos presentes. Sí, la mamá de Carlitos y de Horacio. De Horacio. Claro, que los llamaba de arriba de la escalera. Se iban a jugar la pelota con nosotros ahí al potrero y no volvían más a la casa. Lindas épocas, en realidad. Todas las épocas son lindas, todas las dirán, épocas no, son lindas. No se trata de una nostalgia vacía. Exacto. Sino de simplemente de puntualizar que quizás allí donde hubo un potrero, hoy hay una calle o una construcción. Antes, allí en el barrio donde crecimos, había creo que 3 canchitas de fútbol con poquitas cuadras de diferencia, siendo que era una población mucho más chica, con lo cual, ¿qué indica eso? Que había unos cuantos grupos de purretes que jugaban en sus barrios, que era el mismo barrio en definitiva. Entonces, no deja de ser curioso que esos espacios no están, y dónde están los chicos, ¿no? Y hablando de recuerdos, ayer hablábamos con Roberto Portonetti, más conocido para vos, para mí, para la gente del lugar, como Chiquitín. Chiquitín, sí. Chiquitín Portonetti. Número 3 de Fierro, che. De Fierro, era. Buenísimo. Y el maquinista. Y el maquinista, eterno maquinista, porque se ha jubilado y sigue trabajando. Ah, sí, no, sí, sí. Y bueno, está. Y es joven Chiquitín, todavía, uh-huh, puede manejar bastante tiempo más la máquina. Así que bueno. Bueno, ahora menos, porque con la ruta, otras fueron las épocas, obviamente la ruta asfaltada ha traído quizá algo de alivio a esa tarea, pero hay muchísimos caminos rurales que necesitan atención, y allí andan las máquinas viales tratando de hacer lo que pueden, ¿no? No es simple. ¿Qué te parece si vamos a otro tema mientras esperamos a nuestro invitado, que está viniendo, creo que de la zona del Pedregoso? Del Pedregoso, por lo tanto hay unos minutos de tiempo, así que vamos a ir al tema que viene, y si alcanzamos pegamos la tanda, y si no volvemos adentro. Esto lo grabó el trío Tayel hace muchos años. Es un tema de Carlos Gutiérrez de Lito, se llama En el Moyano, y refiere ni más ni menos que esos mitos, creencias de esos lugares encantados o hechizados, o como querramos decirle. A ver qué le parece. Se alza la noche sobre las piedras en el Moyano, y andan los duendes bailando un lonco por los guijarros.

nos quedamos tranquilos, respiramos hondo y ya nos vamos a internar en la conversación con nuestro amable invitado de hoy. Antes de la tanda, el tema musical que escuchamos fue En el Moyano de Lito Gutiérrez, la interpretación del trío Tayel. Y bueno, como bien adelantó Raúl hace unos minutos cuando abrimos el programa, nuestro invitado tiene que ver con el Aeroclub El Bolsón, que se ha puesto también un poco de moda en estos días a raíz de una serie de proyectos que involucran bueno, el futuro de algún modo de la localidad. Pero eso seguramente nos va a contar el señor Bernardo Buiras, quien es el actual presidente del Aeroclub y el que invito a que salude a nuestra audiencia. Buenos días. Bueno, buenos días. Un saludo grande a toda la audiencia. Es un gusto para mí compartir acá con los señores de esta radio todas las preguntas que puedan hacerme y que yo les pueda contestar. Estoy a disposición de ustedes y bueno, adelante con las preguntas. Sí, en realidad no se trata de una entrevista muy convencional, porque el propósito de este programa, como seguramente Raúl le habrá contado, es recuperar esas páginas de la historia del Bolsón que van quedando, no en el olvido, pero simplemente la urgencia diaria nos va haciendo perder la perspectiva de lo que es el Bolsón de antes, de alguna manera, y que persiste, ¿no? El Aeroclub es una institución que está vigente. Y bueno, hemos tenido acá charlas con gente del Club Andino Piltriquitrón, de la Cámara de Comercio, en fin, hay siempre actividades que nuclean a las personas y las ponen también en un compromiso, porque esto del Aeroclub obviamente no es una actividad rentada, sino se hace por voluntad. Así que un poco, ¿cómo llega usted aquí? Yo soy piloto hace muchos años, me recibí en el CUBA, en el Centro Universitario de Aviación, allá en Buenos Aires, hace muchos años. Bueno, cuando decidí escapar de Buenos Aires, como hacemos muchos, me instalé acá en El Hoyo. Y bueno, me fui acercando al Aeroclub como era lógico. Como era lógico. ¿Esto en qué año fue, Bernardo? Que me vine que para acá en el año 97. Ah, bueno. Compré acá en el hace unos cuantos años. Sí, hace casi 15 fue años. Fue justo cuando se produjo toda esta cuestión económica en el país también, ¿no? Era la era del segundo gobierno de Menem, que había veníamos medio ya con problemas y yo avisoré que había que buscar otro rumbo, ¿no? Y bueno, me vine para acá, realmente me integré a la sociedad, gracias a Dios, muy bien. Bueno, y después me fui acercando al Aeroclub y en el 2009, bueno, me eligieron de presidente del Aeroclub. Tuvimos la lucha esa del traslado del aeropuerto. Pudimos que fue hacerle ver a la sociedad, ¿no? Con las elecciones, pudimos hacerle ver a la sociedad la importancia que era que el aeródromo se quede en ese lugar. Y bueno, a partir de ahí empezamos a levantar un poco el Aeroclub, que teníamos un avión inoperable, hacía 2 años estaba en Bariloche en un aerotaller. Ese avión para nosotros era irrecuperable por el dinero que había que gastar en repararlo. Entonces, entre las idas y vueltas por ahí, al año de ser yo presidente, conseguimos vender ese avión y que nos entreguen otro y un poco de dinero encima. Tuvimos un buen negocio, pudimos hacer. Y bueno, ahora tenemos un Tripacer, un PA-22, un Piper PA-22, que está en vuelo. En este momento está en el aerotaller porque le están haciendo la inspección anual, pero bueno, si Dios quiere, esta tarde o mañana se traerá para acá. ¿A dónde se hacen esas inspecciones? En los aerotalleres. ¿Dónde? ¿En este caso cuál sería? En este caso se llevó a Bariloche, pero el año pasado se llevó a Pehuajó. O sea, no hay una obligación de un lugar en particular. No, es como un auto, usted lo lleva una verificación al taller que quiere. El año pasado no, se llevó a Pehuajó porque había que hacerle muchas otras cosas al avión, porque se le vencían ciertas revisiones específicas. Y bueno, entonces, como magnaflúa todo el tren de aterrizaje, los montantes de ala y todo eso, entonces bueno, se llevó a Pehuajó, que era un taller más importante, digamos, ¿no? Claro. Una estación del aeroclub, perdone Bernardo, sí. ¿Cuál es la función en, digamos, que cumple dentro de una comunidad y si en todas las comunidades tiene que haber un aeroclub? Muy buena pregunta, porque sí, los aeroclubes han cumplido una función social muy importante. Le ha dado a los chicos con pocos recursos, poder hacer el curso de piloto. No olvidemos que el 80% y pico de los pilotos que hoy son pilotos en la Argentina salieron de los aeroclubes. Uh-huh. Pero lamentablemente en la época de Menem, en el 92, por ahí 93, le cortaron todos los subsidios a los aeroclubes. Eso hizo que no se pudiese seguir más subsidiando los cursos de piloto, uh-huh, y todo eso, que redundó en que ahora tenemos una muy baja, un reducido, plantel de pilotos argentinos, ¿no? Claro. Porque es muy caro el curso. Y es como todo, el país necesita de abogados, médicos, ingenieros y pilotos. Sí, además un país con las características que tiene, sí, nuestro, sí, con la de su extensión. ¿No? Necesitamos que, o sea, siempre estamos peleando a ver si el gobierno se da cuenta de que los aeroclubes fueron la cantera de pilotos y, uh-huh, que posiblemente algún día se den cuenta y subsidien de nuevo. Subsidiaban con combustible, la Fuerza Aérea venía y nos arreglaba los aviones, entonces una hora de vuelo que ahora sale en este avión 600 pesos para dar instrucción y salir hecho, se podría cobrar 150 pesos. Claro, no hay relación. No hay relación, claro. El combustible es muy caro, el combustible, uh-huh, de avión vale 9 pesos el litro. Los aviones gastan bastante combustible, entonces todo eso hace de que se restrinja mucho la actividad. De acá en la zona tenemos un solo instructor de vuelo que da clase en Trevelín, viene a veces acá, da clase en Bariloche. Cuando antes teníamos instructores, en cada club, claro, había 3 o 4 instructores, claro, no había problema. Pero ahora los instructores están volando en las líneas aéreas y nosotros nos quedamos sin instructores, ¿no? O sea, fue todo cayendo en cascada, hasta que bueno. Bernardo, pero volviendo a la pregunta concreta que uno, por ser un hombre de acá, esto es complejo en cuanto a bosques, digamos, para que la gente entienda y uno también pueda entender. El aeroclub, en ese sentido, ¿cuál es la función que cumple? ¿De vigilancia, de aviso, de...? Antes, el Plan Nacional de Fuego contrataba el avión del aeroclub. Hasta eso me he perdido, porque, uh-huh, ahora hay una empresa particular que hasta los aviones de vigilancia los tienen ellos. O sea que ni siquiera hacemos ya la vigilancia como lo hacíamos hace 5 o 6 años atrás. ¿Y hay alguna gestión que se pueda hacer? Nosotros hicimos la FREA, la Federación Río Negrina de Entidades Aerodeportivas, que la formamos en una reunión en el 2010 en Roca, cuando se hizo el Festival de Roca, justamente para ver si le podemos dar otra vez el espacio a los aeroclubes que tenían antes, ¿no? Estamos peleando para que justamente volvamos a tener todo eso que no teníamos, ¿no? Que tuvimos y que se nos fue quitando. Sí, se nos fue quitando porque posiblemente también la gente que estuvo al frente en algunos aeroclubes no se preocupó, le pareció que estaba todo siempre bien, uh-huh, y bueno, y vio cómo son las cosas, ¿no? Se van perdiendo cosas, claro, y cuando uno se da cuenta, claro, ya está. En realidad, el Aeroclub como organización es una entidad civil, sí, ¿no? Con su personalidad jurídica, sus obligaciones. En ese sentido, el Aeroclub está obviamente normalizado. Estamos organizados. Uh-huh. Ahora estamos preparando la asamblea para renovar autoridades. Uh-huh. En eso sí estamos. Justamente estamos esperando que... ¿Eso se hace anualmente? No, ¿la asamblea? Cada dos años. Uh-huh. Y que usted sepa, a lo mejor lo pongo en compromiso con la pregunta, pero los aeroclubs, a raíz de toda esta modificación que hubo en relación con los subsidios, sí, y demás, ¿tiene idea si ha habido, digamos, algunos que han... Se han perdido 30 aeroclubes. Ajá. 30 aeroclubes. Ajá. De un total de, estimativamente, en el país. No tengo el dato justo. Más de 100. Más de 100, sí. Se ha perdido un 25, un 30% de los aeroclubes. Justamente porque... Claro, no se ha podido sostener. No se han podido sostener. No. O un avión, arreglarlo es muy caro. Y uno dando instrucción por ahí golpea un avión, ¿no? El piloto nuevo, el alumno por ahí lo golpea con el instructor o algo, y es carísimo repararlo. Entonces muchos aeroclubes que han tenido la desgracia de que les pase algún incidente o accidente no han podido recuperar la máquina para seguir volando. Entonces se ha muerto el aeroclub, ¿no? Yo quiero hacerle una pregunta más con respecto al aeroclub. ¿El aeroclub tendría que ser una institución totalmente independiente, digamos, porque aquí bajaba el ADE, o baja todavía, ¿no? Uh-huh. Bajaba el ADE. Bajaba, a veces viene esporádicamente. Claro. ¿No hay un convenio con esas empresas del Estado a través de...? No, eso... ¿O con el aeroclub? Vamos a... Por a, parte, a ordenar. Claro, vamos a... El aeroclub tiene, no tiene todo el predio. Ah, bueno. El aeroclub tiene la punta de acá. La cabecera sur. Uh-huh. Ahí el aeroclub tiene nueve hectáreas de... Las otras 68 hectáreas son de la provincia, ¿no? Claro. Nosotros tenemos el uso de por vida de la pista, autorización del uso de porque la pista y todo ese predio nació con el aeroclub. Correcto. Ante un reclamo de las autoridades del aeroclub hace los años 90 y pico, casi 2000, ahí la provincia le dio las 9 hectáreas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero no la pista. Pretendían la pista los muchachos del aeroclub, pero no. Claro, quedó fuera de ese espacio, claro. Bueno, entonces ahora nosotros no tenemos injerencia institucionalmente en la pista. Claro. Nuestro terreno termina mucho antes que la pista. Uh-huh. Por eso, nosotros en esta gestión que yo encabezo, le dimos. Regularizamos la situación con el club de fútbol. Que estaban ahí. En la cancha, uh-huh, pero no había una cosa regulada. Uh-huh. Unión del Sur, firmamos un comodato por 10 años. Por la Ahora cancha. También vi unas H de. Bueno, claro, y otro pedazo se lo dimos al club de rugby de los Jabalíes. Eso era un lugar que para la aviación no tiene mucho, porque ahí no se puede, uh-huh, no se puede hacer ninguna actividad con un avión. Claro, claro. Entonces mejorar ese sector era darle que hagan las canchas. Esos son como datos gratuitos, ¿no? Sí, son como datos gratuitos porque el club no puede. La tierra esa que tenemos es donada con cargo, quiere decir que nosotros no podemos hacer ninguna actividad que represente un lucro. Nosotros estamos trabajando para que la provincia nos dé la propiedad. Uh-huh. Si nos da la propiedad totalmente, tenemos un montón de proyectos para hacer ahí, pero bueno, uno se siente que está en lugar ajeno, en algún modo. No, está donada con cargo. Mientras nosotros seamos un aeroclub y nos dediquemos a la actividad deportiva, eso va a ser por toda la vida del aeroclub. Uh-huh. Pero no le podemos dar ningún uso que extradeportivo. Entonces, Sí, sí, no sí. Tienen, en ese sentido no tienen independencia. Claro. Entonces, le propongo que nos acomodemos, buscamos el cafecito de costumbre, y a usted que está allí en la casa le volvemos a informar que esto es Goga FM 103.5, 4455-8800, 4455-999, los teléfonos con los que se puede comunicar. Insisto, estamos con el señor Bernardo Buirás, actual presidente del Aeroclub, y después ya nos vamos a internar un poco en su historia personal, porque eso es muy rico también, de cómo aparece la gente por estos pagos. Esta hermosa damita, Lucía Ceresani, de la provincia de Buenos Aires, nos interpreta esta huella. Pa' mis paisanos. Nació mi canto y anduvo en pulperías, postas y ranchos. Yo la aprendí del viento. Aprendí del viento que es orejano, las marcas no se han hecho pa' nuestro canto. Huella que busco pampa con los carreros, donde peleaba el indio y el fortinero. Huella de los sureros que antes cantaron, los que fueron receros de pago en pago. La ra ra y la ra ra ira, la la ira ra ira. Esta huella es la ofrenda pa' mis paisanos. Pa' arriba siempre cobramos, y la suerte es clavada, porque a mi canto no hay plata que consiga poder comprarlo. Huella que busco pampa con los carreros, donde peleaba el indio y el fortinero. Huella de los sureros que antes cantaron, los que fueron receros de pago en pago. La ra ra y la ra ra ira, la la ira ra ira. Esta huella es la ofrenda pa' mis paisanos. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Lucía Ceresani, esta jovencita que hace canto campero, ¿no? Una curiosidad casi. Pa' mis paisanos era esta huella. Y insisto, estamos en compañía del señor Bernardo Buirás, que es el presidente actual del Aeroclub, y hombre apasionado, por supuesto, como todos los que nos visitan, ¿no? Cada uno en lo suyo, tarde o temprano, aflora la pasión que los mueve con respecto al tema en el que están, sea deportista, sea comerciante, transportista, lo que fuera. Y en este caso, si bien creo que no es la profesión, ya lo vamos a, nos va a contar un poco a qué se ha dedicado en su vida, como piloto y como hombre de aeroclub y como hombre de una institución que probablemente conoció épocas mejores quizá en cuanto a sus recursos, pero toda época que viene también es buena, así que sí, seguramente habrá un montón de proyectos e ideas de cómo reflotar esto. Sí, ¿no? Sí, yo la verdad ando buscando recursos a ver si podemos de alguna forma, aunque sea conseguir el combustible para el avión, porque yo quiero que los chicos de las escuelas no vean el avión de abajo. Uh-huh. Quiero ver si podemos sortear entre las escuelas un vuelo para tres chicos por domingo, aunque sea tres, uh-huh, cuatro vuelitos. Y bueno, el problema es que el combustible es caro, andamos, ya estuve hablando con el señor intendente, que también tiene un montón de problemas, ¿no? A ver si nos da una manito de, yo, nosotros poníamos el avión, el combustible el que lo ponga alguien, uh-huh, andamos gestionando eso, a ver si podemos que los chicos no vean el avión desde el piso, claro, sino que algunos, no todos vamos a poder llevar, pero por sorteo, por mejor calificación, como se dé, uh-huh, llevar a chicos que hoy cuenta con y sembrar la semillita aeronáutica, sí, ¿no? Sí, que a mí me encanta, que, ¿no? Yo, ¿no? Además debe ser extraordinario, porque en otros lugares de nuestro nación, supongo, en la llanura, donde el avión es una herramienta cotidiana, sí, ¿no? Sí, con respecto, sí, a la tarea, sí, agrícola, sí, probablemente algunos jóvenes se asoman de manera natural al uso del avión, sí, como un vehículo más. Yo arranqué como para limpiando aviones, ¿no? Ajá. Cuando tenía un rato iba a limpiar aviones y algún vuelito por ahí me ligaba, ¿no? Así arrancó mi vida. ¿A dónde era esto? Yo estuve en Bragado, provincia en Bragado, de Rosa. Claro. Ahí iba, claro, a veces. Y esto hay muchos aviones porque son los que hacen la. Claro, pero era la época que le llaman de las vacas gordas, donde, uh-huh, había un problema y venía Fuerza Aérea y le arreglaba el avión. Claro. La Fuerza Aérea iba dándole aviones a los aeroclubes. Claro. Acá llegó un avión, también le llegó un avión al aeroclub hace muchos años, nuevo para. Bueno, después tuvieron la mala suerte que se cayó ahí en la recta, claro, de Lewis, pero, uh-huh, bueno, eso hizo que el aeroclub quedara sin avión. Sí, ¿no? sí, no, además lo había explicado usted muy claramente hace un rato, un accidente en estas condiciones es bastante común, porque sí, por el tipo de situación. Es lapidario porque después ya no se puede levantar. Uh-huh. Yo le preguntaba si contaban con un solo avión hoy. Sí. Y gracias a Dios que tenemos, sí, uno, que, ¿no? Tiene que cuidar. Sí. Preguntaba Zulma, creo que no sé si lo transmitió Leo, uh-huh, de Lago Puelo, si hacían viajes turísticos. Sí, estamos haciendo, recién la llamada, recién, uh-huh, era por un señor que quiere volar. Sí, entonces, sí, bueno, justamente hoy, posiblemente a la tarde traigamos el avión de Bariloche, si es que está listo de la inspección anual, ¿no? Por ejemplo, si hay un turista o un habitante de este lugar, ¿con quién se conecta? ¿Cómo se conecta? En el aeroclub ahí hay un teléfono, un celular, que pueden llamar y coordinamos el vuelo. No, después en un ratito seguramente lo vamos a suministrar a la audiencia. Zulma, entonces creo que la respuesta contestada entonces, claro, de esta gente de Lago Puelo que estaba preguntando si habían vuelo de turismo, como que a Lago Puelo es inevitable. No, mire, de 100 vuelos, 90 se hacen por arriba al Lago Puelo, ¿no? Porque le gusta mucho a la gente el lugar. Claro, seguro. ¿A dónde quieren volar? Porque como arriba, claro, no tenemos mano ni contramano, claro, ¿a dónde queremos? siempre la gente nos pide ir para el Lago Puelo, para, ¿no? Lago, Lago Puelo. Y ver el límite con Chile, que desde la vista se ve, claro, ahí se ve muy fácil. Claro. No, además es un día despejado. Sí, un día despejado. ¿No? Claro. Y si uno toma un poquito de altura, ve todos los glaciares. Qué bonito. Sí, sí. La otra pregunta antes que vaya Jorge, se le enfría el café. Bueno, se le enfría el café a nuestro amigo. Y a usted también. Sí, bueno también. Yo estoy acostumbrado. ¿Cómo es el sistema? ¿Hay socios? ¿No hay socios? ¿Hay campañas de socios para hacerlos? Hay pocos socios. Y hay pocos socios activos, digamos, que tengan ganas de trabajar, ¿no? Esa es una... No sé por qué, porque la aviación es tan linda para mí, ¿no? Claro. Que bueno, la gente por ahí tiene otras ocupaciones, otros menesteres que no le permiten. Sí, pero ese es un mal de que la mayoría de las organizaciones en general, sí, ¿no? Sí. Los clubes, sí, es no, difícil mire, que ayer estábamos en la asamblea del Club de Planeadores allá de Bariloche, que yo soy socio también, y también ahí tenemos una lista de socios de 70 y sin embargo en la asamblea éramos 15. Claro. No, o sea, como que la gente está buscando otras alternativas. Generalmente en este tipo, en nuestra zona, acá en nuestra comarca, el chico ve el avión quizás muy arriba. Es lo que yo lo quiero bajar, sí. lo quiero bajar a las escuelas, por eso le decía acá al señor. El pibe, yo le digo, porque charlo con nenes, tengo nenes. Alguna vez fuiste pibe también. Alguna vez fui pibe y siempre se miró de lejos el avión. Claro, yo siempre quiero... pibe. Y teniendo una condición social que andamos casi todos siempre, medio justo, claro. Es más difícil, sí, todavía. Sí. Se mira el avión de mucho más lejos. Claro. Yo creo que... creo humildemente que habría que hacer una campaña, no sé de qué forma, para que el chico llegue. Bueno, este tema de los colegios claro, es interesante. Sí, sí. Yo lo que quiero es que, a ver, plantarle la semillita. Claro. De 10 chicos, por ahí 2 agarran. Yo me acuerdo cuando yo era muy chiquito, en los años 50 y pico, hace muchos años. Llegaron a mi pueblo natal, que es Ascensión, provincia de Buenos Aires, un pueblito cerca de ahí de Junín. Llegaron 2 Piper PA-11, aterrizaron en un campo y nomás, ¿no? Año 50. Sí, yo contaba antes 50. Del programa la anécdota de un vecino de acá que bajó en los años también, 40 y pico. En una chacra con un Piper PA-11, ¿no? Que era el más adecuado, ¿no? No sé si el más dócil, pero es el más el que vuela más lento, claro. Y uno se puede aproximar. Tiene más seguro también. Claro. Y uno aproxima mucho más lento, claro, que otros aviones, entonces tiene posibilidad de esquivar una mata, algo y meterse. Sí, pero ¿no? Lo interrumpí. Usted me contaba que estaba siendo niño en Ascensión, estos aviones. Y un día aparecen 2 aviones ahí, ¿no? Y aterrizan en el campo de Rato. Un Rato es el apellido de un señor, ¿eh? Y les dio permiso. Uh-huh. Seguro que habrán hecho conexiones. Yo tendría 7, 8 años. Ya llegan con 2 PA-11. Automáticamente me enamoré de los aviones, ¿no? No me subí a un avión ni nada en esa época, ¿no? Claro. Solamente miré. Y me acuerdo que había un dueño de una tienda de ahí del pueblo que puso el auto y con los aviones lo bombardeaban con bolsitas de harina el auto, ¿no? Una cosa es que me quedé enamorado de la aviación y eso no se ve más hacer en los pueblitos, claro. Y todo eso, ¿no? Yo tenía, el otro día estábamos hablando con los muchachos de la comisión, qué sé yo, ir a darnos una vuelta ahí por Cusamen a ver si podemos acomodar un poquito para poder aterrizar, claro. y mostrarle a la gente el avión. Yo cuando van los chicos al aeroclub allá los hago subir al avión. Que le sientan el olor a nafta, que lo vean, que lo puedan tocar, ¿no? Porque uno se va yendo y tiene que estar la otra gente que tiene que llegar y hacer lo mismo que a uno le gusta, ¿no? Sí, además no deja de ser un vehículo de comunicación rápida, ¿no? El avión en pueblos. Con este avión que tenemos nosotros, en 27 minutos está en Bariloche. Le dejo tomar el café, lo que termine, y mientras vamos a un tema musical, Leo, y a la tanda, si te parece. Candombe Chamarritero, Los Musiqueros Entrerrianos, y volvemos ya para seguir charlando con nuestro invitado de hoy. ya los compases de bombo se comienzan a sentir. La gente cruza el arroyo, camino de San Miguel. Brilla la luna en los ojos de los rostros de color. En ello canta la estrella que allá en África quedó. Candombe chamaretero, candombe de mi ciudad. Vamos todos a bailar. Candombe chamaritero, candombe de mi ciudad. Un tanguito de esta tierra, vamos todos a bailar. Vibran parches negras manos en tierra de libertad. Por eso candombe y tango, sin siquiera descansar. La piel negra se humedece, la gente que viene y va. Los cuerpos que se estremecen y las palmas sin cesar. Candombe chamaritero, candombe de mi ciudad. Un tanguito de esta tierra, vamos todos a bailar. Candombe chamaritero, candombe de mi ciudad. Negrita, ¿quiere café? No, porque me hace mal. Entonces, ¿qué quiere? Un tango para bailar. Blanca sonrisa la vieja, y en el negrito también. Y el baile se hace más nuestro, candombe de San Miguel. Bajo un opulente entrerriano y una negrita coqueta que le sofrena las manos, haciéndole morisquetas. Candombe chamaritero, candombe de mi ciudad. Un tanguito de esta tierra, vamos todos a bailar. Candombe chamaritero, candombe de mi ciudad. Un tanguito de esta tierra, vamos todos a bailar. Negrita, ¿quiere café? No, porque me hace mal. Entonces, ¿qué quiere? Un tango para bailar. Un tango, curungu, tango. Un tango, curungu, te. Dame un besito, mi negra, ahora que nadie nos ve. Un tango, curungu, tango. Un tango, curungu, te. Dame un besito, mi negra, ahora que nadie nos ve. Tango, curungu, tango, un tango, curungu, te. Dame un besito, mi negra, ahora que nadie nos ve. Tango, curungu, tango, un tango, curungu, te. Dame un besito, mi negra, ahora que nadie nos ve. Tango, curungu, tango, un tango, curungu, te. Dame un besito, mi negra, ahora que nadie la ve. Un tango, curungu, tango. Un tango, curungu, te. Dame un besito, mi negra, ahora que nadie la ve. Un tango, curungu, tango. Un tango, curungu, te. Dame un besito, mi negra. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua Todos. Numeral, agente oficial de Movistar. Cambios de equipos, abonos, internet. Prepárate para pasar el invierno. Suscríbete a DirecTV. Este mes con nuevas promociones. Descuentos mensuales. Movie City sin cargo por 3 meses. Y hasta un 50% menos en las conexiones con tarjetas del banco Chubut. Además, accesorios de telefonía, computación y alarmas. Visitamos tu casa o negocio y presupuestamos sin cargo. Vení, acércate a Numeral. Reparaciones de celulares en 24 horas. Búscanos en Facebook. Numeral, Avenida San Martín 2266. Teléfono 4492-149. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, escuchábamos entonces antes de la tanda Candombe Chamarritero por los musiqueros entrerrianos y le prometíamos empezar a indagar en la vida de este hombre que ha recalado acá en la zona, en el Bolsón, que ya es parte de nuestra historia también. Y es parte y responsable de una institución que tiene ya más de 50 años, el Aeroclub de los 11, más de 60 en realidad, sacamos la cuenta, ¿no? Pues la década del... Sí, al menos en el 57 obtuvo la personalidad, jurídica. Bueno, también de paso después ya vamos a recordar algunos nombres que tienen que ver con la historia del Aeroclub, pero lo que me interesaba también era, bueno, la formación, porque en algún momento, fuera del micrófono, charlábamos de su profesión como especialista de técnico hidráulico y mantenimiento de maquinaria vial, etcétera, y eso naturalmente es lo que lo ha llevado por todos lados, ¿no? Sí, es así. Sí, me ha hecho conocer prácticamente bueno, todo el país. Hasta el hielo. Hasta la Antártida. ¿Cómo es el tema? Decía usted, los estudios son en un instituto técnico. Yo estudié en una escuela técnica en Buenos Aires, me recibí, me captó, por un lado me captó Caterpillar. Porque buscaban, en las escuelas técnicas buscaban los chicos que se recibían, claro. Y los trataban de contratar. En mi caso, trabajé para Caterpillar durante unos cuantos años, pero también trabajé para el ejército, ¿no? Haciendo mantenimiento. Mantenimiento y todas esas cosas. Eso me llevó con los años a que fuera a instalar la usina de Esperanza, en la base Esperanza, y anduve arreglando generadores por bastantes bases, y tuve la suerte de conocer muchas bases allá en la Antártida y estar en total, no estuve 3 años y medio seguidos, pero sí. Fueron varios viajes. Fueron varios viajes. Una vez estuve 14 meses, el tiempo más largo, sin volver. Después iba, venía, atendía las usinas y me venía, ¿no? Sí, recién escuchaba en el momento que transcurría la tanda, bueno, que charlaba con Raúl, que también ha vivido unos cuantos años en el sur, y coincidían con respecto a todas las cosas que se han hecho por allá, sí, y que bueno, han tenido que ver bueno con las distintas cuestiones así, políticas, conflictos con Chile, después conflicto de Malvinas, y en cuando fue la guerra en Malvinas, yo estaba en Antártida. Estaba allá y quedamos sin suministro. No fue gratis. Todo lindo, bueno. Sí, pero estuvo por el sur mucho tiempo, ¿no? Sí, yo anduve mucho por el sur casi con mi especialidad me conocí casi todo el país, que y gratis, ¿no? Porque siempre yendo a trabajar y a hacer cosas, así que conozco desde Tartagal hasta la Antártida. Claro. ¿No? Y en estos casos, porque bueno, ahora hay, digamos, una cosa casi cotidiana con el tema del avión. En estos casos, cuando andaba por estos lados, ¿había alguna la actividad como aviador la podía realizar? ¿Cómo era? ¿O tenía que esperar a cuando estuviera de vacaciones para subirse a algún avión? ¿Cómo era esta cuestión? Tenía que esperar. Muchas veces tuve que pagar la readaptación porque me iba a trabajar por ahí 3 meses donde no había aviones. Y uno cuando está 30 días sin volar, después tiene que readaptarse. Es una regla sine qua non. O sea, el piloto que está 30 días sin volar, tiene que readaptarse con un instructor. O sea, es como un pequeño... un examen. Un pequeño examen, uh-huh, a ver si está en condiciones de volar. Por supuesto, tiene que tener psicofísico al día. Claro. Que yo la semana que viene me tengo que ir a Buenos Aires justamente a hacerme el psicofísico, que el psicofísico también, si no tiene psicofísico no puede volar. Esto de todo modo queda constancia en que tiene un carnet, como es una libreta, ¿no? No, o sea, tengo un carnecito, ajá, que se vence todos los años, ¿no? Todos los años. Que es el psicofísico. Lo tengo ahí arriba de la camioneta, después si quieres lo muestro. Tengo la licencia de piloto y la licencia de piloto planeador. Tengo la licencia de piloto BFR, tengo la licencia de piloto nocturno, bueno. Sí, sí, sí, algunas, serían especialidades. Claro. Algunas especialidades dentro de la aviación. De la aviación, ¿no? Sí, sí. Habló de planeador y hace un rato mencionó que está en la sociedad de planeadores. Sí. ¿Cómo es la zona para ese tipo de actividades acá? Es una zona espectacular. Ajá. ¿No? Justamente el planeador que necesita viento, que necesita térmicas, dinámicas y onda. Uh-huh. El planeador vuela, es como un barrilete sin hilo, ¿no? Vuela por el viento. Y yo soy piloto planeador también. Y justamente en Maitén hicimos un encuentro estos días, estuvimos una semana. Tuvieron gente de Entre Ríos, de Neuquén, de Chipoleti, y nosotros de acá, del club de Bariloche, hicimos un encuentro en Maitén y estuvimos volando toda la semana. Para remontar el planeador, ¿tiene que tener una característica distinta al despegue de un avión común? No, el despegue se hace con un avión tractor. Claro, se lo remolca. Lo remolca un avión tractor hasta los 500 metros. Ahí en los 500 metros pues, se corta el vínculo con el avión. Se corta el cordón umbilical, sí, y arréglese. Sí, y ahí se arregla, pero es muy lindo. Muy lindo, puede estar horas arriba volando. Me imagino. ¿Y el aterrizaje que cómo es programado? Sí, cuando sí, lo... sí. Bueno, puede ser programado o no. Porque por ahí, si lo agarra un ascendente de 5 metros por segundo, va a tener que aterrizar donde pueda, entre los neneos. Sí, sí. Siempre se elige algún caminito, algo siempre más limpio tiene que haber, ¿no? De hecho, el otro día uno de los planeadores... ¿Y el tren aterrizaje, perdón, qué es? ¿Es más fuerte que un avión común? ¿Es menos fuerte? ¿Es igual? Tiene una rueda sola, para empezar, en el medio de la panza del planeador, y con eso se tiene que arreglar. Sí, porque el avión cuando aterriza y frena, después se cae un ala para el suelo, ¿no? Claro, sí, se recuesta. O sea, se recuesta para alguno de los dos lados. Pero no hay más posibilidad que se rompa esa ala, ¿o? No, porque uno lo lleva derechito mientras no choque con nada el ala. Sí. Porque uno lo lleva hasta, inclusive si hay un poco de viento y lo tiene con los comandos, ni siquiera apoya las alas en el suelo. O sea, lo puede mantener estable ahí hasta que vengan los otros a buscarlo, ¿no? Sí, además contaba que hace poquito entonces tuvieron un aterrizaje forzoso aquí en la ruta. Nosotros llamamos una tronada, ¿no? O sea, cuando uno de los muchachos lo agarró una descendente y no pudo recuperarse, bueno, tiene que buscar y aterrizó ahí en Maitén, en la salida de Maitén para el otro lado. Expliquémosle a la gente qué es una descendente, cómo se explica la descendente. Son convectivas, son corrientes de aire. Corrientes convectivas, o sea, el aire se calienta, sube y el frío baja. a reemplazar ese aire caliente, en realidad, ¿no? O sea, es un flujo constante. Constante. Uh-huh. Lo que pasa es que si usted viene volando, como el aire no se ve, hay que estar muy atento a... ¿Y cómo lo capta? ¿Tiene algo...? No, lo capta porque siente un empujón para arriba, claro, o siente un empujón para abajo, ¿no? Así, nosotros tenemos instrumentos que nos indican si estamos subiendo o bajando, que es el variómetro, el altímetro, tenemos el giro direccional, tenemos un montón de elementos para juzgar las cosas que están pasando. Pero es bastante intuitivo el tema de encontrar la corriente de aire y para subir, ¿no? Y hay tres corrientes que se usan. Son las dinámicas, que es el viento que pega en un cerro y sube. Uh-huh. Esa es una corriente dinámica que se usa mucho. O sea, pega en el cerro y sube el aire. Después están las térmicas, que es lugares que el sol calentó, el aire de allá abajo y sube. Uh-huh. Ese sube hasta cierta altura y se enfría de nuevo el aire. Entonces, las térmicas por lo general lo llevan a uno a 1.000-1.500 metros de altura y después se diluye la térmica. Uh-huh. Pero si uno llega a 1.800, 2.000 metros de altura, ya empieza a agarrar las ondas de montaña, que se llama. El viento en más arriba de los cerros ya es laminar, es como pequeñas olas en el mar, ¿no? Y uno tiene que ir surfeando eso, claro, y encontrarlo y surfearlo sin verlo, porque el aire no se ve. ¿No? Pero que le permitiría recorrer un gran trayecto planeando propiamente. ¿No? Como sí, es el nombre. Bernardo, usted disculpe que yo le haga preguntas tan infantiles, pero de alguna forma es para también aprender yo y transmitirle a la gente, no se moleste. No, pero además es muy fantástico porque se ha descubierto que a raíz de toda esta moda del altismo, por ejemplo, y cosas en el parapente. Bueno, el parapente usa la dinámica, básicamente no son la onda en montaña porque está muy alta. Claro, pero es, digamos, todo se nutre del mismo efecto. El paisaje de esta época para adelante ya comienzan los parapentes a funcionar, y la verdad que todo el mundo, o la mayoría por lo menos, y ahí vamos a meter un tema en la mesa: los parapentes y la tarea y los vuelos del aeroclub, eso genera algún tipo de conflicto, no, o eso se los muchachos de los parapentes son muy muy buena gente y, uh-huh, y tratan siempre de comunicarse, vamos a estar volando. Lo que quisiera yo es que la autoridad aeronáutica nos dé una frecuencia única para todos. Porque ahí está el problema. Ellos tienen un VHF de 2 metros y nosotros tenemos la frecuencia aeronáutica que no son compatibles, no se escuchan uno con otro. Uh-huh. Y siempre hay alguna situación así de incomunicación. Uh-huh. Que siempre nosotros estamos tratando de que, por ejemplo, acá en el Bolsón se use la 118.4, que es la frecuencia aeronáutica del Bolsón. Claro. Entonces estaríamos todos comunicados, sería perfecto, sí. Porque cada cual da su posición. Sí, eso es instantáneo. Da su posición y no habría ningún... Pero así todo, que vuelen en una patineta voladora, a mí me encanta, que hagan la actividad aérea. O sea, no hay ningún problema. Uno trata de que se haga la actividad de cualquier forma, ¿no? Claro, ¿cuáles son las actividades que rodean al aeroclub, al margen de las que ya nombró? Y bueno, nosotros los otros días había una gente de un club de una escuelita de fútbol que no tenían dónde estar, y nosotros le dimos por unos días hasta que se acomodaran. Le dijo, bueno, saquen el hangar, porque estaba lloviendo, corramos el avión en el hangar y jueguen a la pelota ahí adentro, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre estamos tratando de integrarse en la parte deportiva. Ahora, en estos días viene un circo, que le dimos un pedazo ahí adelante contra la Porredón, viene un circo a instalarse, va a haber un circo por una semana, creo que van a estar, Cirque 21, creo que se llama. Uh-huh, uh-huh. Le dimos un pedacito ahí para que se instalen por una semana. Está bien. Le pregunto, pero si quiere contestarle, ¿y esto redunda, digamos, en lo económico para el aeroclub? El circo sí nos va a dar un dinero que justamente lo vamos a utilizar para

Estrella de Sosa, Caserón de Texas, Vals de Buenos Aires. Charlábamos fuera del micrófono recién con este hombre, ¿no? Don Bernardo Huirás, presidente del Aeroclub, fanático del aire, o del cielo sería, ¿no? De la sala. Charlamos un poco, yo le hacía la pregunta, se la repito al aire, ¿no? Con respecto al tema de los planeadores, ¿no? De la, respecto a si son particulares, me decía que no, que pertenecen a la sociedad de planeadores. Planeadores que son particulares, pero nosotros en este caso son Bariloche tenemos 5 planeadores, uh-huh. que son, o sea, hay 3 biplazas y 2 monoplazas, uh-huh. que son del club. Sí. Ahora este año compramos uno. Me contaba entonces que son caros, ¿no? Que sí, están construidos. Sí, sí, son muy fuertes, muy uh-huh. seguros, porque justamente uno con el planeador se mete donde un avión claro. esquiva, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, uno se mete en las turbulencias justamente para lograr altura y, yeah. y son aviones mucho más fuertes que un avión con motor, digamos, yeah. ¿no? Están hechos a propósito. Retomo esto y la característica de Bolsón, de la comarca, en cuanto para los planeadores, ¿es mucho mejor que Bariloche? O sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que acá, estos días lo hicimos en Maitén, al encuentro, porque acá estaba lloviendo. Claro. Estaba muy mal tiempo. Sí, sí. Entonces, como allá, ya del otro lado del Cerro Azul, acá, o sea, está el Piltri y el Cerro Azul, sí. del otro lado ya además estepa, ya se filtran sí, más. Sí, sí, sí, cambia las condiciones. Uh-huh. Entonces, allá se puede, está más diáfano que acá, ¿no? Claro. Acá esos días no se podía volar. No, yo quiero darme una vuelta por arriba del Piltri y irme para el lado del hoyo allá, hacerle unas pasadas al Piltri, al Pirque, uh-huh. que seguramente nos vamos a ir para arriba, ¿no? Tenemos pensado con el club de Bariloche traer los planeadores un día de estos para acá. Pero las condiciones, por ejemplo, para que, qué pesado que estoy, no, que no, se entienda, sí. ¿cuáles son las condiciones que nosotros le podemos decir a la gente? Bolsón tiene este tipo de condiciones que no tiene Bariloche, por ejemplo, para un planeador. No, tiene más dinámica. Ajá. Más corriente dinámica tiene. Claro, por el más cerrado, ¿no? Claro, uh-huh. El cerro este es mucho más alto. Ya nosotros hacemos dinámica en el Cerro Villegas. Cerro Villegas está saliendo de Inahuapi para uh-huh. allá. No sé si lo ubica el sí, Cerro sí, Villegas. Sí, sí. Bueno, el Cerro Villegas ahí no. Sí, no. Hacemos dinámica ahí. Uh-huh. O sea, es el primer escalón para seguir subiendo. Claro, es el envión. Sí, uh-huh. usamos el Cerro Villegas, que tiene 900 metros. Claro, y acá tenemos sí. el Piltri, que tiene como 2000. Flor de trampolín claro, tiene acá. Claro, acá tenemos un trampolín mucho más. Claro. más. Y él se me cruzó por la mente la actividad que he visto allí en la pista de aviación de los aeromodelismo. ¿Esto tiene alguna intervención en el aeroclub? ¿Lo fomenta? Sí, lo fomentamos, pero no, ellos no lo hacen en la plataforma ya del coso. El jefe de aeródromo les da permiso para poder trabajar ahí en la plataforma. Ajá. ¿No? Que está muy lindo el lugar, sí. Asfaltado, ellos pueden. Sí, sí, sí. Los avioncitos esos necesitan. Claro. Un lugar muy muy liso para aterrizar claro, y eso le viene bien. Eso les viene bien. Están haciendo esa. Sí, hacen actividad, yo ¿no? lo he visto haciendo. Sí, sí. Hay unos chicos también que hacen los planeadores, aeromodelos de planeador. Claro, a escala. Y, uh-huh. sí, y también hay un chico ahí que anda siempre ahí en el Luisito, que hace los Buremban, eso que usted los tira y vuelve. Boomerang. Eso también. Está siempre tirando los boomerang ahí. todo lo que sea que huele está bien visto. Está bien visto. Lo que menos, no huele también. ¿No? Menos los cheques. Cheques voladores. No. Bueno. Bernardo, yo voy a preguntar otra cosa más para que sea un poco más didáctico y le pido perdón a Jorge porque iba a intervenir en algo importante seguramente. ¿Cómo está dividido? O sea, el aeroclub base aeronaval, ¿cómo se llama? ¿Por qué está la gente ahí que mide la temperatura? ¿Cómo es el sí, cómo no, se divide? A la estación meteorológica. ¿Para quién trabaja? No, el jefe de aeropuerto está sí. instalado dentro del aeroclub. Hace muchos años vino Fuerza Aérea, hizo la casilla esa ahí y se instalaron. Claro. Uh-huh. Y era predio del aeroclub. En realidad lo hicieron antes que la provincia de Viera. Claro, o sea, era un momento en que no había demasiada claridad en el manejo del territorio. Entonces, cuando la provincia le dio esa parte al aeroclub, estas dependencias de la que ahora es el ANAC quedaron dentro del aeroclub. Pero bueno, convivimos tranquilamente. No hay ningún problema. La esquina, esa de Pueyrredón y San Martín, es también del aeroclub. Sin embargo, hay una casa ahí que justamente ya le pedimos a la ANAC a ver si nos la puede... Están unas prefabricadas, ¿no? Sí, pero claro. Están en muy mal estado. Claro, por eso creo que ahí vivió gente que supongo que tenía que ver con la Fuerza Aérea en su momento. Sí, claro. Hay un camión también, ¿no? En esa casa, en la esquina ahí. De los bomberos. De los bomberos. No, ese es el destacamento. ¿Con seguridad? De los vuelos. Está ahí. Ah, está, claro, está apostado permanente. Hay un destacamento ahí. Que también está dentro del predio del aeroclub, que tendría en realidad que estar allá abajo de la plataforma. Claro, que es donde se producen los descensos. Claro, y donde ahí vienen los aviones. Claro, pues si lo dejan una noche ahí, no sé. No. el tema es que la cámara de frío que había. No le queda ni la manguera. Todo el proyecto este, justamente, sí, hacer el aeropuerto, que ojalá lo hagan, sería un... Sí, la estación aérea y terrestre que le llaman, que es el proyecto conjunto. Pero ojalá lo hagan, la verdad sería un boom para el Bolsón. Neófitamente pregunto, ¿qué opinión tiene sobre la Pampa de Luder que tanto se hablaba? Luden. Sí, o sea, el aeropuerto alternativo allá arriba. Bueno, eso puede convivir con nosotros. Mientras no nos saquen este aeropuerto, que hagan, que hagan lo que quieran. Yo no tengo problema. Claro. O sea, lo que no queremos nosotros es que cierren esto, porque en caso de tener que hacer una evacuación o algo, nosotros no podemos ir 30 kilómetros con nieve y cosas hasta allá arriba a llevar a alguien. Lo tenemos en la puerta del hospital, prácticamente. Lo que planteó en su momento, ¿no? La cuestión de estratégica de la ubicación. La cuestión estratégica. Si ellos quieren hacer un aeropuerto, esta gente está perfecto. Yo no... Pero siempre que ellos convivir, digamos, ¿no? Fuera de micrófono hoy y volvemos al tema estratégico. El tema del aeropuerto, por ejemplo, aquí muchas veces se cuestionó que estaba muy cerca del pueblo, ¿no? Sí. Y usted dijo, ¿ustedes se acuerdan? Sí, yo me acuerdo, Jorge seguramente que también, que en algún momento cayeron rocas acá, estaba nevado, el río desbordado, sí. No se podía pasar, la única salida era el avión. ¿Podíamos los bolsonenses o bolsoneros tomar conciencia de que realmente el aeroclub o el aeropuerto fortalecido, cobijado política y socialmente, realmente sea una alternativa para nosotros? Sí, ¿no? sí. Bueno, vamos, que el plebiscito, ya el Bolsón se manifestó y dijo que el aeropuerto no se mueve de ahí. O sea, claro, ahora que nadie quede ahí, que no se mueve. Que el aeropuerto quede ahí. Ahora con este proyecto que está llevando adelante varias personas, que está César Hidalgo, ahí colaboró un poquito yo, está... ¿Se refiere a la estación? Reinaldo Rodríguez también el jefe de aeropuerto también. Sí, por eso se salió algo, que están trabajando fuertísimo en eso. Sí. Muy loable la actitud de ellos. Sí, además, creo que inesperadamente se han abierto unos cuantos vías de posibilidad de financiamiento. El problema del aeroclub, la pista es que es cruzada permanentemente por gente, chicos en bicicleta, caballos. Cualquier empresa de aérea, lo primero que va a pedir es seguridad. Porque un avión, nosotros venimos con el avioncito, vemos a alguien en la pista, damos motor, damos una vueltita, tocamos bocina, y aterrizamos. Como es tan chiquito el avión, podemos aterrizar más adelante, más atrás, le pasamos por arriba, aterrizamos más adelante, ¿no? No nos hacemos mucho problema, pero cuando viene un avión grande que necesita toda la pista, No puede haber nadie en bicicleta, en patineta, gente haciendo gimnasia, a la pista. Yo no sé si a veces uno va y le dice, che, córranse, y no reaccionan muy bien a veces la gente. Y es un peligro para ellos mismos, porque si agarra un avión, cuidado que no, ¿no? Y el otro tema que yo quería dejar puntualizado es que esta pista es una alternativa. En caso que haya un avión con problemas, se va a tirar y no va a tocar bocina. Se va a tirar a la pista. Si un avión en emergencia. Sí, en emergencia se va a tirar a la pista como sea. ¿No? Entonces, si nosotros pudiéramos lograr que la gente entienda que no hay que andar en la pista, que no hay que romper botellas, toma de conciencia, no hay que romper botellas en la pista. Nosotros estamos cansados de juntar piedras, botellas y demás cosas de la pista, ¿no? Sería muy bueno porque le haría mucho bien. Nosotros pensamos porque la gente vendría más en aviones acá. Tómelo, yo creo que tómelo como un pedido que hacemos nosotros y un ofrecimiento que hacemos desde mientras estemos en este programa, de que nos tome el Aeroclub como espacio para difundir ese tipo de cosas, esos consejos y seguro, algo. Claro, seguramente sería muy importante que la gente tome conciencia de que puede aparecer un avión en cualquier momento. Bueno, los que aparecen, pero no en cualquier momento, cuando corresponde, son los hermanos Ábalos, estos viejos folcloristas, y Carnavalito Humahuaqueño. Bueno, Ahí escuchábamos entonces a los hermanos Ábalos, tradicionales folcloristas de nuestra música nacional, y la interpretación del carnavalito humahuaqueño, y seguimos volando. Nos gratifica siempre percibir el entusiasmo de la gente que nos visita, ¿no es cierto, Raúl? Pasa, independientemente de la actividad que haga, se transmite la pasión y además nos hace bien porque nos vamos contentos siempre del programa. Y hablábamos justamente de todos estos proyectos y, bueno, le preguntabas vos, Raúl, fuera del micrófono, la cuestión de la posibilidad de alguna actividad económica del aeroclub con el avión, pero coincidíamos, me parece que son antieconómicas las posibilidades, por lo menos las que uno presume, ¿no? Lo rentable así es el vuelo turístico. Y algún vuelo. Ahora hay un proyecto en la provincia de Chubut, que nos incluyeron por estar tan cerca, de darnos horas de vuelo para hacer vigilancia, digamos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ojalá se dé, porque eso sería una gotita de agua en el desierto. ¿No? Pero claro, para poder levantar los aeroclubes. Claro, una pregunta pava. La nafta es especial, obviamente, de aviación. Sí. ¿Eso lo trae? ¿Cómo se almacena aquí dentro? Sí, traemos de poco porque. Por una cuestión de seguridad. Es muy volátil. Es nafta. Es nafta sin alcohol. Uh-huh. Porque el problema de la nafta de auto tiene en los aviones de ala baja, sobre todo, que tienen bomba de nafta, pueden formar gases. Uh-huh. Y dejar de bombear nafta. En los ala alta no hay tanto problema porque la nafta baja por gravedad al motor, entonces todos esos problemas no los tiene. Pero igual hay que usar nafta de aviación porque los motores de avión necesitan plomo. Uh-huh. Para las válvulas, porque son motores que se hicieron en la época de que no las válvulas se lubricaban con plomo para que no el asiento de la válvula no se estropee. Uh-huh. Entonces, como las nastas automotrices ahora ya no traen plomo, porque tienen por eso ha cambiado la tecnología. A los autos, uh-huh, más viejos se les embroman las válvulas con esta nafta. Uh-huh. Porque entonces nosotros, para no tener ese problema, tenemos que usar nafta LL100 o 100LL. Esa, la nafta 100LL, contiene un poquito de plomo, no la cantidad que tenía antes, pero contiene un poquito para cuidar los motores. ¿Y eso se consigue en el aeropuerto de Esquel o en el aeropuerto de Bariloche? Ajá. Y hay que ir a buscarla y claro, porque ellos se los provee seguramente las distribuidoras directamente a ellos. Ajá. Para tener nafta acá en cantidad tendríamos que tener una aeroplanta y eso es un problema. Claro. El congelamiento de la nafta se suele ocurrir así en... No. ¿Congelarse el combustible? ¿Sí? No. Pero lo que la nafta de avión está preparada para que con baja presión atmosférica no volatilice tanto. Como el avión se va alto, baja la presión atmosférica, las nastas, si no están preparadas para el avión, volatilizan mucho, es como que se evaporan mucho más rápido, ¿no? Ese es un tema también a tener en cuenta. Y, por ejemplo, ¿los ecologistas le han pedido al aeroclub algún impacto ambiental o algo por el estilo? No. No, porque no. Eso ya está regulado. Está regulado. O sea, está regulado. Si no hay forma de que los aviones vuelen con otro combustible, porque claro, ya están hechos para ese combustible. O sea, aparte, con la cantidad de aviones que andan dando vueltas, no vamos a contaminar mucho, ¿no? En realidad, los jets sí contaminan mucho, pero pasan a 9.000 metros y como no los vemos, no nos damos cuenta. A lo sumo vemos la estela. Sí, la estela que va cayendo suavemente sobre nosotros y no nos damos ni cuenta. Sí, pero no. Acá el Aeroclub Bolsón no va a contaminar mucho, que no se vuela tanto. Hace unos instantes, cuando hablaba de la gente colaboradora del Aeroclub, ese núcleo duro de que toda institución tiene, que es la que realmente trabaja, mencionó al Chino Moríñigo, y yo creo que merecería una mención especial, ¿no? Porque Chinito, es un personaje. Yo tengo, siempre me quedó eso de que el último vuelo que hizo en su vida lo hizo conmigo. Uh-huh. ¿No? Volamos, yo creo que fue el 24 o 23 de diciembre, yo tengo anotado por ahí, y él se mató el 27, o sea, tuvo la desgracia de salirse de la ruta. Yo no voy a hablar de eso porque no sé. Y tuve la suerte de salir a volar con él, fue su último vuelo, sin saberlo nadie, ¿no? Por supuesto. Y era el tipo que tenía las anécdotas más inverosímiles de la aviación, las tenía él, ¿no? Muy era un tipo muy pintoresco, Chinito, yo lo quería mucho. Disentíamos en algunas cosas, como en todo aeroclub, como en toda, sí, como en toda la organización, sí, seguramente. Discutíamos mucho y nos queríamos mucho, claro. Decir, ¿no? Sí, además el disenso siempre es bienvenido en la medida que sirva para construir, claro, ¿no? Claro, uh-huh. Constructivo, ¿no? Yo me acuerdo que ese día de diciembre le digo, bueno, vamos a dar una vuelta, Chino, y si me vas a llevar nomás, sí, le digo, vamos, no te hagas el tonto. Y bueno, y cuando subimos, anduvimos un rato en el avión, disfrutó mucho, porque él es como yo, como todos los que estamos en el ambiente, ¿no? Sí, además me viene a la mente mientras habla algunas anécdotas respecto de cuando han hecho experimentos de tipo con parapentes, con paracaídas en la ruta para los chicos y todas estas cosas, siempre está involucrado, ¿no? Este año lo hemos hecho también. Claro, es una cosa muy... Correa, claro. Que el padre, el dueño de la lancha de... Sí, de la Juana de Arco. Con Rodrigo estuvimos yendo para seis también. Claro. Y andaba el Chino, lo chequeaba ahí. Sí, corriendo, enganchando, desenganchando gente. No, sí. Él era, era digamos, el referente de acá, claro, ¿no? Claro. Tenía muchas anécdotas, cosas a veces poco creíbles, pero era un personaje muy pintoresco, muy lindo, y charlábamos mucho y nos reíamos mucho con él, porque la verdad... Pero era un hombre agradecido a la vida, a la vida, y al hecho de estar acá. Yo recuerdo que hace poco, o sea, poco tiempo de que tenga este accidente, hace rato que está en el PAMI, o estaba, y fue a ofrecerse si ahí había alguien que había que llevar urgente. Él ponía a disposición su vehículo, su impronta para llevarlo. O sea, el Chino era muy solidario, por eso me gusta que Jorge se haya acordado y lo recordemos de esta manera, ¿no? Y usted, que es el presidente del Aeroclub, que ha tenido a lo mejor muchísimo contacto con él, claro, sí, claro. Hacíamos algunas reuniones de comisión en la casa de él, porque él andaba con problemas en las rodillas, y como era vocal del club, en vez de hacerlo en el club, que hacía un poco de frío, bueno, estamos por cruzar ahí el gas, para ya tenemos el proyecto hecho, estamos juntando la platita para cruzar el gas natural ahí. Como hacía frío, le hacíamos en el comedor de la casa de él, ahí atrás de la panadería, hacíamos las reuniones del club ahí, ¿no? Sí, o sea, mientras, hemos compartido muchos momentos gratos con él. Mientras charlamos, uno se va acordando de cosas. Cuando aterrizó por, no sé si por primera vez, el Twin Otter aquí en Bolsón, la oficina estaba donde está ahora su número de teléfono. Ahí tenía la oficina, la de bueno, que, eso se armó, lo armó con el Chino y todos los que estaban digamos, estaba don Mario Huasco. Sí. Pegado al hangar sería. Sí, pegado al hangar. Esa oficina que está hoy está cerrada, utilizan todos. Sí, no, se utiliza para las reuniones de comisión, y se utiliza los chicos estos que van a la escuelita de fútbol. Claro. Bueno, ya hay muchas historias en el hangar. Hace un rato Jorge, fuera del micrófono, decía, y también nosotros, y hay historias del hangar que se hacía la ramada, enramada, sí, ante las fiestas que se hacían. Supongo que se habrán formado pareja. Se habrán formado pareja. Claro, sí, sí. Y con, sí, como ha pasado también con la cancha de tu refugio, es decir, lugares cerrados, claro, en un digamos, en un lugar como este que tiene tantos problemas de clima. Sí, sí. Hay momentos en el año que no había forma, pareja, hasta que hubo gimnasio. Claro. Seguramente los lugares cerrados eran bienvenidos para hacer reuniones, claro, sociales. Sí, o sea, sí, el hangar entonces hace rato que está. Sí, sí. Sí, hace. No sé en qué año se construyó, pero el chino, algún ladrillo pegó ahí. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. El hangar es anterior al 70, seguro. Sí, hay una. Sí. Inclusive nosotros queremos al hangar ponerle la. El nombre, uh-huh, le vamos, bien, a poner una plaquita ahí y le vamos a poner que el hangar se hace llamar Morínigo, Arnoldo, me parece Arnoldo, el nombre, ¿no? Arnoldo. Arnaldo. Arnaldo Molina. Nos está quedando poco. Yo quería recordarte, Jorge, antes que lo despedamos a Bernardo, que tiene un taller bastante interesante ahí en el. A la, en realidad es a la salida del hoyo, casi en el Pedregoso, ¿no? No, sí, ¿a qué altura? Debe tener un. ¿Se acuerda del kilómetro de la ruta? Porque ahora 1892. 1892 de la 40, sería. Sí, 1892, uh-huh. Al lado de Eufemio. Claro, entre Eufemio y Sudruk. Sudruk. Claro. O sea, esos galpones que están. Yusiu. Uh-huh. ¿Pero qué mecánica es la que hace para máquina? De máquina, hacemos hidráulica, es lo que más nos dedicamos. Hacemos casi de todo, pero en realidad mi métier es la hidráulica. Yo hago motores grandes, motores diésel, por eso atiendo algunas usinas todavía. Uh-huh. Y también atiendo la parte mecánica, a veces que me contrata Dersa para hacer la de Loma. Este es un tema muy sensible, el tema de la usina. ¿Podremos en algún momento también convocarlo para hablar? Porque se corta bastante seguido la luz, y sobre todo en nuestra zona, en el Hoyo, el Puyé. Bueno, pero ahí tenemos. Ahí que tenemos. Y ahí tenemos el problema, teníamos el problema, parece que ahora se va a solucionar, el problema de que nosotros tenemos la interconexión ahí en el código, y por cuestiones de la gente no se pudo traer las dos termas de 33 hasta acá, ¿no? ¿Tuvo algo que ver el incendio pasado que quemó cables o algo por el estilo? No, el incendio pasado quemó la línea de 33 ahí frente al taller mío, prácticamente. Pero la línea 33 va por el medio del campo, es inatendible porque claro. No hay forma, hay lugares que no hay forma de llegar a la línea. Pobres muchachos los de servicio público que tienen que andar haciendo alpinismo para poder llegar hasta la línea de luz, ¿no? Y se quería traer por la ruta, y después hubo unas presentaciones judiciales para que no se haga. Como fue el lío que se armó ahí en la subida de Ponce con la estación de rebaje que hay ahí, no sé si la bien la conocen y conocen un poco la historia. Yo estuve en una audiencia pública ahí en el Hoyo tratando de hacerle entender a la gente que eso era necesario, porque no es un laboratorio nuclear lo que estaban armando ahí. Y la gente por ahí dice electricidad, y es más grave tener un teléfono celular en la oreja, 10.000 veces más grave tener un celular en la oreja que el cable le pase por arriba. El electromagnetismo, y nosotros nos defiende el electromagnetismo, el magnetismo de la Tierra nos defiende de los vientos solares, o sea, el magnetismo lo tenemos por todos lados, y claro, no tiene por qué saberlo toda la gente, ¿no? Sí, además me parece son atendibles todas las posiciones. Lo que pasa es que es difícil quizá a veces tomar las decisiones correctas, y lamentablemente en este tipo de cosas siempre es imposible. Yo creo que ahora todavía firmaron un acuerdo de que iban a ser las dos líneas de las que faltan. Claro. Sí, y aparte se dejaría de quemar gasoil acá y gas en el bolsón, claro. ¿No? Sí, porque además hay una cuestión en el barrio de uh-huh. Y si se consume cada 700 kilos, está consumiendo como 8.000 litros de gasoil por día. Es una cosa sí, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad, es todo carbono que va a la atmósfera. Ahí sí que se contamina, ¿eh? Claro, claro. Jorgito, bueno, antes de despedirlo a Bernardo, ya le hemos despedido unas varias veces. Lo despedí. Sí, sí. Quiero que se vaya. No, por... no. Vos querés que se vaya volando. Yo, sí, no. Para ver ahí cómo planea ahí cuando. No, total, tenemos segura la presencia de este señor invitado. Ah, la semana que viene. Sí, o, sí, sí. Domingo. Sí, sí. No hay inconvenientes de último momento. Que uno nunca es dueño del destino. Sí, ya nos ha comprometido su presencia Héctor Ayala. Nos va a estar charlando no solamente de su vida y llegada a Bolsón y todo lo que tiene que ver con su familia, sino también con este proyecto cultural que es La Guitarra en la Cordillera, que tiene unas cuantas ediciones y que seguramente vamos a estar aprendiendo un poco allí. ¿Qué los anima para emprender esas patriadas? Como un poco es la patriada de este edificio que tenemos aquí a la vista, el Centro Cultural Goga, el Multicultural, que también son patriadas de distinto orden, pero en definitiva apuntan a que nos podamos disfrutarlo nosotros y nuestras familias y la comunidad. Yo me quiero mandar un saludo y le quiero garantizar a este hombre de Río Gallegos que el día que venga, en el verano, cuando viene Raúl, seguramente Bernardo estará allí dispuesto a hacerlo subir a un avión para que haga el recorrido turístico. Raulito, comprometido. Con todo gusto. Adriana, bueno, también seguramente vendrá, se subirá. ¿Qué capacidad tiene el avión, me dijiste? El avión puede cargar dos pasajeros y el piloto, ¿no? Es un avión chico, muy potente, pero el avión es para tres plazas, digamos, ¿no? Se puede cargar, o sea, en realidad puede cargar cierta cantidad de kilos, ¿no? Y como, claro. Entonces, para cuidar el avión y todo, ponemos dos pasajeros arriba y está bien. Bueno, nos acompañó esta mañana Bernardo Buirás, actual presidente del Aeroclub del Bolsón, que va a tener su asamblea. En estos días estamos organizando para con sus proyectos, su pasión, y como siempre nos conmueve la amabilidad de la gente que acepta estas invitaciones, y ojalá también lo haya disfrutado usted allí en su hogar. Nos vamos a ir hasta la próxima semana, en que nos reencontraremos con una canción del litoral, del Chango Espaciuc, de Bombancha y Alpargatas, y como siempre, que lo pase lindo, nos reencontramos en 7 días.